bailar solo, me dejo llevar, hasta el frío se me quita. Su figura es tan sensual, su cara es tan bonita. Cada que la veo pasar se menea al caminar, mi corazón se agita. No más de verla bailar, hasta el sueño me quita. La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita. La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Cuando mueve su cintura todo en ella es sabrosura, no hay quien la pueda parar. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Cuando baila la locura se menea con dulzura, no hay quien la pueda parar. ¿Y qué te parece, Carlitos? ¿Y a vos, Luis? Y no sé. Hasta el sueño me quita. La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita. La tengo que conquistar porque tengo que besar esa boquita. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Cuando mueve su cintura todo en ella es sabrosura, no hay quien la pueda parar. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Cuando baila la locura se menea con dulzura, ni quien la pueda parar. Qué manera de bailar, qué manera de gozar. Cuando mueve su cintura todo en ella sabrosura, ni quien la pueda parar. Qué manera de bailar.